que puedan verlo todo allí y colaborar, pues sería estupendo, porque es lo que os digo, que ahora mismo está construida, pero hay que mantenerla, que va a ser lo duro y lo difícil. Sería genial, la verdad, mirar al futuro. Quizá este haya sido el empujón necesario para movilizar más proyectos parecidos. ¿Tú crees que es Mil Diferencias la primera de muchas residencias? Esperemos que sea así, esperemos que sea así, que sea la primera de muchas de ellas, porque la necesidad es imperiosa y bueno, pues hay que ayudar a estas familias que, bueno, pues les ha tocado una vida muy complicada y llega un momento que la tranquilidad que van a tener los padres de saber que sus hijos van a estar atendidos, eso no tiene precio, y que ellos como personas se sientan que pueden tener una vida como los demás tampoco lo tienen. Así que esperemos que efectivamente sea la primera de muchas villas. Pues muchísimas gracias, María Ángeles. Ojalá este proyecto tenga mucho recorrido y podáis seguir ayudando a tantas familias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros seguimos poniendo las calles, pero nos vamos ya porque hoy vamos fatal del tiempo. 5:42 de la mañana y la verdad es que nada, a las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. A nosotros todavía nos quedan algunas cositas, pero vamos a saber qué está preparando nuestros compañeros, el equipo de Herrera en COPE. ¿Qué tal, Juan Andrés Ruber? Buenos días. Muy buenos días. Vea, voy a ser claro, conciso y directo, pues venga, ¿vale? Para no quitarte ello. Mucho tiempo. Vamos a contar, y que el tiempo, ya sabes, que es muy valioso. Bueno, y además estamos contando esto de que la Tierra gira cada vez más rápido, con lo cual nos estamos quedando sin horas, sí, en el día. Pues por eso te digo que no os voy a quitar mucho tiempo. Mira, vamos a contar y analizar todo lo que ha dado de sí la reunión entre el gobierno y comunidades autónomas este lunes a propósito del decreto de ahorro energético. El gobierno no se echa para atrás, no va a cambiar ni una coma, a pesar de que muchas comunidades, no solo las gobernadas por el PP, sino también Cataluña o el País Vasco, pedían que tumbaran este decreto. Y a partir del miércoles las medidas van a entrar en vigor y serán de obligado cumplimiento. Contaremos también la última hora de la evolución de los incendios en España, que evolucionan de manera favorable. En Galicia se han dado por extinguidos todos y en León y en Ávila se están terminando de apagar los que estaban activos. Contaremos también una última hora que hemos contado esta madrugada, y es que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el FBI ha registrado la mansión que posee en Florida. No han trascendido muchos detalles, pero bueno, hay que recordar que Trump está inmerso en varios casos judiciales. Y por supuesto, yo sé que también lo habéis destacado vosotros, Bea, pero en Herrera en COPE también recordaremos la figura de la actriz y cantante Olivia Newton-John, que ha fallecido este lunes a los 73 años de edad, que llevaba varias décadas luchando contra un cáncer de mama. Sí, pues estaremos muy atentos a todo lo que contéis a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias, Juan Andrés. Un beso, buen día. Hasta mañana, buen día, 5:43 de la mañana, y ahora sí es momento de que conozcamos las profesiones de los ponedores en nuestra ronda. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Al menos algunas de esas profesiones, Luis Manuel, por ejemplo, vigilante de seguridad en horario de 7 de la tarde a 7 de la mañana o de 10 de la noche a 6 desde Asturias. Siempre os escucho, soy ponedor. Néstor Jesús González nos escribe y nos dice: hola, mi nombre es Néstor Jesús, quiero ser ponedor, los escucho por culpa del volcán de la isla de La Palma que me cambió la vida. Tengo que decirle a Néstor que ya es ponedor y segundo, aquí estamos para hacerte compañía todos los días a esta hora. Hola, buenas noches, Juan Torrevieja. Pues mira, trabajando aquí en la playa. Un saludo a toda la comunidad. Muchas gracias por ese mensaje. Miguel Ángel también nos ha escrito. Él es ferroviario, dice: mantenimiento del AVE desde la puerta de Atocha. Me encanta escuchar el programa, soy ponedor. Olga Shatnova nos escribe desde el refugio de animales Espacio Laica Carmona y nos envía un saludo a todos los ponedores. Hola, buenas tardes. Mira, soy María Dolores García, soy envasadora de frutos secos en Importado Cocarlet y vivo en Albal. Sois encantadores, Bea. Tu risa es que me encanta. Sois un equipo no 10, sino 100 más. Gracias por ese mensaje. También gracias a Santi Feli Fernández. Él es camionero, nos ha escrito para contarnos que está repartiendo carne de cerdo por toda España y es un ponedor. Carlos nos escribe desde un cuartel militar en Tampa, Florida. Nos cuenta que en ese cuartel militar hay personas de 44 países del mundo y nos dice: gracias por infectar al mundo con vuestro maravilloso buen rollo. Gracias a ti. ¡Tito! Buenas noches, buenos días. Que te escucho todos los días. La semana que estoy de noche, claro. Soy camionero. Un saludito de Juan de Antequera. Bueno, muchas gracias de verdad a todos los ponedores por dejarnos estos mensajes. Algunos se nos ha quedado fuera, pero no hay problema porque mañana en la ronda pues los vamos a recuperar. Durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en las míticas canciones del verano de los años 90 que todos conocemos. ¿Quién no ha bailado esos temazos alguna vez? Y es que las vacaciones sin música pues no serían vacaciones. El sencillo del que hablaremos hoy es exactamente del año 1993 y nos gusta recordar algún acontecimiento que haya ocurrido en España en ese mismo año. Por ejemplo, nos hemos enterado de que el Rally París-Dakar pasaba dos veces por nuestro país en 1993, en un recorrido que salía de los campos Elíseos en París y que terminaba de vuelta en la capital de Francia y no en Senegal, como suele ser la costumbre. El Dakar atravesará España en dos ocasiones. El día 29 habrá controles de paso en Vitoria y Madrid. El 30 se disputará una especial de 80 kilómetros en las Alpujarras, que los supervivientes repetirán en su regreso de Dakar. Así se informaba de la noticia y hoy nos vamos, como te digo, a 1993 para traeros la canción de las canciones del verano por excelencia. Y es que, ¿quién no bailó alguna vez la Macarena? Sin duda los del Río consiguieron que este sencillo fuera un éxito estratosférico, un tema que se escuchó en la final de la Super Bowl en el año 96 y que fue utilizada como música en la campaña electoral por el Partido Demócrata, en la que Bill Clinton, que también se movió a su ritmo, fue reelegido presidente de los Estados Unidos. Se convirtió en la primera canción en español más vendida de la historia de la música a nivel mundial, solo superado años después por el Despacito de Luis Fonsi. Vamos con ella. Se llama, que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, Macarena, Macarena, Macarena, que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena, que te gusta la movida guerrillera. Ay. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, Macarena sueña con el Corte Inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay, Macarena sueña con el Corte Inglés. Se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar un novio nuevo. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, Macarena tiene un novio que se llama Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Veis un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa! ¡Mira qué chulada! Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Real Madrid, Eintracht de Frankfurt. ¡Comienza el partido! ¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa. ¡Sí, señor! Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. 50 minutos pasan de las 5 de la mañana, nada, en 10 minutitos están ya con nosotros nuestros compañeros de Herrera en COPE, pero antes tenemos que ver si hoy el juego del tutorial ha tenido ganador. Era complicado. Guillermo me dice que no, me mira ojiplático diciendo, pero ¿cómo es posible, Bea, que no te enteres de nada? Yo ha habido un momento que creía que sí, que lo tenía muy claro, y luego me he venido abajo. Yo, bueno, la verdad sí era complicado. Claro, o sea, lleva desde que ha llegado hoy diciendo, hoy lo voy a poner muy fácil, hoy no va a haber ningún problema. Y cuando ha empezado, yo nunca me entero de lo que elegís, nunca, ni me nunca. Ponéis nunca las pistas ni nada. Yo estoy jugando igual que los ponedores. Como una ponedora, sí. Como una ponedora más. Y claro, yo empiezo a escuchar y digo, pues hoy parece que sí, pero no, es que siempre pones tutoriales que parece que van por un caminito y al final van por otro. Es que tenía su truco, parecía que iba por un lado, incluso el tutorial te deja todo la preparación completa. Sí, sí, total. O sea, te la deja completa en su envase y todo. Pues nada, vamos a ver. Que Rubén, tú has estado recibiendo esos mensajes de WhatsApp. Sí, ha habido una respuesta común que creo que es lo que todos hemos pensado que podía ser y que no era. Eso que más que no era por ese lado. Que era el lado de Bea. Claro. El equipo Bea. Era lo que más se ha repetido y luego ha habido de todo un poco. Vale. Y ya apurando en extremis ha llegado la respuesta buena. Pues venga, vamos con ello. En el tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a quitarnos el esmalte de las uñas. Hola, soy Daniel. Yo creo que la pista es el jabón. El jabón de manos, ¿puede ser? Muchas gracias. Buenas noches, Arturo desde Zaragoza. Yo creo que es una pócima para las quemaduras. Hola, buenos días, Bea. Soy María del Mar de Fuenlabrada. En el tutorial lo que están haciendo hoy es una crema de manos. Gracias, un beso. Buenos días, ponedores. Soy José Luis de Madrid. A mí me da que está haciendo jabón, seguramente. Bueno, ya lo veremos a ver si llevo razón o no. Buenos días, ponedores. Soy Juanito. Yo pienso que están haciendo una especie de jabón o gel para limpiar mascotas, principalmente perros. Bueno, ¿tenemos Juanito o no tenemos ganador? Ese último audio es... Es el que ha afinado, o sea, sí. Que si era jabón. No es exactamente jabón, es... Pero es para limpiar una mascotas. Una loción para limpiar mascotas. Sí, es para limpiar mascotas. Y para que tengan un buen olor, ¿a que exactamente, sí? Exactamente. Exacto. Perfecto, pues tenemos ganador, así que le mandaremos ese regalito. Rubén, te encargas tú de ponerte en contacto con el ponedor. Sí. Así ha terminado nuestro Adivina Tutorial y así dejamos puestas nosotros las calles. Muchas gracias, chicos, hasta mañana. Hasta mañana. Son las 5:53 de la mañana. Mañana sobre las 4 vamos a estar por aquí de nuevo acompañándote en tu jornada laboral o en tu desvelo. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y te deseamos feliz martes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única.